famosos, tan famosos. Hola, buenos días, queridos oyentes. Estamos en un nuevo programa de ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Hola, Pablo. Hola, Lore, ¿cómo va? Bien, ¿vos? Bien, acá. Hace tiempo. Hace tiempo sentado acá. Hace como ya van a cumplir 4 horas que estás en... Vamos por una jornada maratónica hoy. Una jornada maratónica, es una verdad. Una jornada maratónica. Bueno, tenemos un programa bastante largo, bastante intenso. Hoy muchas tenemos cosas. Un programa con muchos invitados. Va a venir gente al piso, que eso nos encanta. Nos además encanta. De que tenemos las columnas para hoy, que vamos a estar siendo visitadas por Mónica Viajes, que Viajes. Seguramente nos va a estar... llevando en un viaje imaginario a un otro país y la Mona Astral. Altas columnas. Cargado el programa. Cargadísimo. Bueno, saludamos a nuestra productora Melissa Mac y Kimei y Belén, que hoy nos acompañan algunas, otras no, pero bueno, no pasa nada. Nuestra operadora Cami, acá presente. También con una jornada maratónica. Jornada maratónica ya del programa anterior. ¿Qué más? Vamos a... la consigna del día. La consigna. Hoy tenemos... Hoy tenemos alta consigna. Alta consigna y tenemos un buen premio también, como siempre. La consigna, lápiz y papel. Anoten para ir pensando. Si no tuvieran miedo, ¿qué harían? ¿Qué haríamos? Es casi filosófica. Es casi filosófica. Puede ser como muy concreta, puede ser muy flashera también. ¿Vos tenés algún... ¿Has pensado una respuesta para la consigna? Yo la he pensado, sí. Creo que si no tuviera miedo, mataría a un par de personas. Apa. Apología al delito en quien resistirá con el arte ataque. Sí. El miedo viene, claro, a perder la libertad, ¿no? Y sí. Y algunos también patrones culturales que habría que romper. Habría que pero romper. Creo que sí. Y de un tiro. Yo, lo mío es más mundano. A ver. Más mundano, ¿Qué medio malo, pero me subiría a una montaña rusa de las que dan vuelta. Ah, esa me pone como, pensarlo ya me pone mal. Eso de que te pongan cabeza para abajo me parece antinatural. Como no que es tan difícil. Me a da lo mucho miedo. Vomitás. Claro, no, pero toda esa todo sensación eso, de mareo, de que me puedo desmayar, no me gusta, no la disfruto. Entonces me gustaría no tener miedo para hacer bien, eso, por ejemplo. Buenísimo. Bueno, entonces si estás ahí escuchando, mandá tu respuesta. ¿Y qué se gana, Pablo? Se ganan un libro de Malicia Editorial. Amigues de la casa. Malicia también, además de editorial, es una tienda, es una estantería de libros y revistas que está ubicada en el espacio, una casa cultural que queda en Diagonal 78 y 6, sí, ahí en la esquina Divina. Pueden ir a visitarlos para retirar el premio a quien se lo gane y además de conocer el espacio. Hoy vamos a estar sorteando Los Gigantes. Una novela de Facundo del Acqua. Bueno, alto premio. Alto premio. Lo interesante del libro es que Facundo lo fue escribiendo en tuiteos. Ah, mira. Fue construyendo la historia a partir de tuiteos. Los tuiteos tienen 140 caracteres, claro, como corto, mucho. O sea, como una banda. Entonces escribió así día a día, iba tuk, subiendo tuiteos y construyó este libro. Interesantísimo. Para bueno, comunicarse con nosotros, sí, nosotres, pueden mandar un WhatsApp al 221-670-5190, escribir en nuestro Instagram, Arte al Ataque LP, y en nuestra página de Facebook, ¿Quién resistirá con el Arte Ataque? Pablo, el tiempo. El tiempo. ¿Frío? Ahí, no, yo sigo que hace frío, tengo hace mucho frío, no me puedo sacar el frío acá desde hoy a la mañana. Un poco más lindo. Sí, nos acordamos que se podía prender el aire. Hoy, durante el día, cantidad de nubes en aumento, 13 grados de máxima. Cantidad de nubes en aumento. Cantidad de nubes en aumento. Y por la noche, 10 grados de mínima, periodos de lluvia al anochecer y bastante nubosidad, Pablo. Un día así que feo. Se viene una lluviecita, creo que mañana también, sábado, sí. Lluvias y lloviznas tempranito, 13 grados para mañana. Ya el domingo parcialmente soleado, así que se viene. ¿Tenés algún plan para este fin de semana largo? Este fin de... sí, hay algunos planes, pero nada. El domingo sí, me voy a juntar con mis amigas a comer un asado y hacer un panel debate de situaciones sentimentales. Ah, Me interesa, sí. Va a estar bueno seguramente. Va a estar bueno. Intenso. Compartiendo asado. ¿Vos tenés planes? Tenía ganas de irme a algún lado. Ah, mira. Pero no, sí, no, me voy a ir. Me voy a ir aunque sea de un día para otro. ¿No sabes dónde? No sé muy bien dónde. Estuvimos buscando distintos. Tiene que ser algo cerca, porque la idea sería. Chascomús. Sábado y volver el domingo. Chascomús. Puede ser. Una cabañita en Chascomús. Hay algo, un cable a tierra que desconecte un toque. Y para seguir después el resto de la semana. Perfecto. Bueno, se vienen. Las efemérides. Porque un 6 de julio, pero de hace mucho tiempo atrás. Por ejemplo, un 6 de julio de 1713. Una banda. Bandísima de años atrás, en Madrid se celebraba la primera sesión oficial de trabajo de la Real Academia Española en la casa de su fundador, Juan Manuel Fernández Pacheco. Es increíble saber el nombre de la persona que existe, una persona... Que fue el fundador, que es, se encargan de decir que googlear está bien, pero hablar, decir nosotros no. Claro, hablar inclusivo no. Ahora, puedo decir estoquear, es una palabra válida para la Real Academia Española. Pero todes no. No. ¿Saben qué, Real Academia Española? No. ¿No los queremos? Nada. No los queremos. En 1957, en la feria de Liverpool, se conocen Paul y John Lennon. De los Beatles. ¿Qué? ¿Se conocen? Se conocen. Un ahí día como hoy. Dijeron, oh, ¿cómo andás? Che, ¿quién sos? No, mirá, che, ¿hacemos una banda? Vamos. Hagamos una y banda. Así, en y un así. Día como hoy, nacían los Beatles. En 1976, nos acercamos más en el tiempo. En el norte argentino, en la provincia de Salta, más precisamente, el teniente Carlos Moal, que era el gobernador interventor de Salta en ese momento, ordena la masacre de Palomitas, que constó en el asesinato de 11 presos políticos que fueron fusilados y los restos fueron dinamitados para fingir un enfrentamiento con los guerrilleros. Mira. Es un dato más complejo, más feo, pero bueno, sí. Cosas que también pasan. Es duro, ¿no? Los 6 de julio. Bueno, y por último, en 1997, hace no tanto, en Bolivia son encontrados en una fosa común los restos del guerrillero argentino cubano Ernesto Che Guevara. Era develado el misterio de dónde habían estaba, hecho con el cuerpo. Sí. Fue un laburo del equipo forense zarpado. Poder recuperar eso, fueron después llevados a Cuba y ahí descansan los restos de comandante. Así que si va para Cuba, lo encontrarán al Che Guevara. Además de todo esto, la gente nace los 6 de julio. En 1889, Blanca Podestá, actriz argentina, un saludito. Le mandamos un feliz cumpleaños a Blanca. Blanquita. Esto tiene que ver con el personaje que hacen los rústicos. Exacto, los rústicos, los rústicos hacen a Blanca Podestá. Le mandamos un saludo a los rústicos, que los queremos mucho. En 1907 nacía Frida Kahlo, feliz cumple Frida. En 1921, Pepa Noy, actriz argentina, fundadora... Activista argentina. Fundadora de Madre de Plaza de Mayo. Mandamos un saludo también un saludo a para Pepa. En 1946 nace Sylvester Stallone. Silvestrito. Feliz cumpleaños, Rambo. En 1982 nace la actriz y comediante y guionista argentina Malena Pichot. Feliz cumple, Malena, también te mandamos... Pichot. Y también tuvimos algunos cumpleaños esta semana que vamos a mandar saludos. Sus respectivos saludos, sí. Para nuestras amigas y compañeras Maca, Ana, Yami, Lilén. Se viene el de Juancito el sábado, así que... Celina también estuvo cumpleaños esta semana. Mucha gente esta semana cumpleaños. Mucha gente, es verdad. Esta lindo. Semana y la que viene son como... cumpleaños. Así que bueno, hay que son oyentes fieles a aquellas que cumplieron sí, años. La mayoría responde consignas, bueno. Le mandamos un saludo. Y como siempre tenemos una efeméride musical, porque la música también hace cosas todos los días. Un 6 de julio, pero del año 1965, se formaba en San Francisco, California, la banda Jefferson Airplane. El nombre de la banda viene del apodo de un amigo que se llamaba Blind Thomas Jefferson Airplane y dijeron, vamos a homenajearlo, le ponemos ese nombre. Jefferson Airplane es una de las bandas pioneras o de las más referentes de lo que fue el rock psicodélico o el rock ácido, O sea, bandas que consumían en exceso cantidades de LSD y disfrutaban de hacer música en estado lisérgico y que eran escuchadas sobre, en su mayoría por gente que también estaba en ese estado. El primer disco se llama algo así como Almohada Surrealista. Y bueno, claramente invita a sumergirse en la música ácida, en la música psicodélica que proponía Jefferson Airplane, que cuando sacan el primer disco tenían en la voz principal a Grace Slick, una cantante zarpada que le ponía una fuerza muy particular a Jefferson Airplane, que tal vez para mí es lo que más la distingue de otras bandas de acid rock o de rock psicodélico, la fuerza que le ponía Grace Slick en el micrófono y los tonos que ella generaba con su voz. Mirá, así muy interesante. ¿Y podremos escuchar algo de esa banda? Obvio, vamos a escuchar un hitazo. Buenísimo. Que también está en ese primer disco, Surrealistic Pillow, y vamos a escuchar Somebody to Love. Perfecto. Truth is found to be lies, and all the joy within you dies. Don't you want somebody to love? Don't you need somebody to love? Wouldn't you love somebody to love? You better find somebody to love. Viernes, tus oídos lo saben. ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Dieciocho de la mañana del viernes 6 de julio y llegó el momento de los títulos. ¿En quién resistirá cuando el arte ataque? Esta semana volvió a dar la nota la diputada Lilita Carrió. nota. Y dio nota doble. Nota doble. Primero nos quiso dar sus aportes a cómo generar una economía que prospere en nuestro país. Y frente a esta crisis dijo, pidió a la clase media alta, que por favor no dejen de dar propina. De esa manera se va a activar la economía, que nos va a salvar de este pozo en el que nos ha metido el macrismo. Luego, durante la sesión de diputados, Lilita volvió a decir la importancia de dar propinas, pero esta vez sumó propinas y coimas. ¿Lo viste, Lidito? Es muy bueno. Es muy bueno. Aparte sigue la chabona, sigue como que... si nada. Hay abucheos, ella sigue como, propinas y coimas. Después espilla, Lilita se da vuelta y apunta a diputado kirchnerista diciendo, es que estaba pensando en las políticas de ustedes, por eso dije coimas, fue un fallido. Pero bueno, otra vez gracias, Lilita, por alegrarnos la semana. Nair Galarza fue condenada a prisión perpetua por el asesinato de Fernando Pastorizo. Los jueces consideraron que Nair, de 19 años, y Fernando, de 20, que eran novios, y que los disparos fueron voluntarios. Nair es una mujer la mujer más joven en recibir la pena máxima por delito. Perpetua. Perpetua. Hay algo del caso Nair que es complejo en el tratamiento mediático, sobre todo, y la utilización de los medios de la imagen esta de la Nair como la joven dulce asesina. Digamos, esta, rubia, de clase media. El hacer de Nair un objeto, digamos, hay un titular de Clarín que decía más o menos algo parecido, como para algunos demoníaca, para otros angelical, para la mayoría atractiva. Terrible. Son tremendo terrible. Lo que han hecho los medios. Acá hay una pregunta también que por ahí en Cosecha Roja estuve chusmeando ahí las notas. Dice, ¿por qué en un país en el que se cometen casi 300 femicidios por año, el caso de una chica que asesina a su pareja ocupa horas en noticieros y se convierte en un tema principal también en todos los medios? Y cómo ese caso trasciende tanto y el mismo día queda en libertad el femicida de Nadia Melman. Y nadie dice nada, digamos. Incluso los familiares, la familia de Nadia, después de conocer el veredicto, obviamente con la rabia, con la impotencia de que se siga haciendo injusticia, estaban fuera de los tribunales, la policía los reprime, digamos. Sí. Un doble sufrimiento. Y eso no salió en ningún portal, digamos, de los grandes medios. Esta es la justicia que tenemos. Esta es la justicia y este es el periodismo que estamos viviendo. Desde el gobierno porteño se está impulsando una normativa que modifica el código contravencional y permite arrestos, secuestros de instrumentos musicales, multas y trabajo de utilidad pública contra los artistas callejeros que sean denunciados anónimamente. Quieren modificar quién nos puede reprimir, la policía o parapoliciales de la USEP, son las palabras del presidente del Frente de Artistas Ambulantes Organizado, Alejandro Cabrera Britos. Se estuvo haciendo una movilización, se está pensando una movilización para la semana que viene, y para poder hablar más sobre el tema, estamos en comunicación con Luis Mauregui de Músicos Organizados y de la Lista Naranja en el CEDAM del Sindicato de Músicos. Luis, ¿estás ahí? Hola, sí, ¿cómo estás? Ahí va. Comentábamos brevemente lo que está planteando el gobierno porteño de modificar el código contravencional y perseguir a los artistas callejeros. Si nos puedes hacer un repaso de cómo llegamos a esta situación. El gobierno de la ciudad, más puntualmente la Reta, el jefe de gabinete y demás ministros mandaron un proyecto, una reforma del código contravencional, que entre esa reforma que tiene varios ítems, también se habla del tema, lo que dice los fundamentos de esa reforma contravencional es que busca dar más precisión a un código contravencional del gobierno de la ciudad que ya es bastante represivo. donde además de la cuestión que atañe a los artistas, que es el está escrito en el artículo 85 como ruidos molestos, o sea, así nos cataloga a todos los músicos y artistas del gobierno de la ciudad, yo también quiere incurre en cuestiones sobre el tema de los cuidacoches, limpiavidrios, diferentes cuestiones. Obviamente lo que busca el gobierno con esto es un mayor control de la calle, viene de la misma mano de la política que ya llevó este ataque hacia los manteros, hacia los senegaleses, toda esa cuestión, y busca terminar con los músicos, a los artistas callejeros, ya que le da un poder a las fuerzas de seguridad y a los inspectores de la ciudad muy fuerte, que prácticamente deja todo al arbitrio de ellos de qué hacen o dejan de hacer, porque aparte coloca lo que es esto de las denuncias de tipo anónimas, que se abre todo un campo de denuncias falsas, porque uno no sabe quién denuncia a quién, en un sentido. Así que es un ataque muy fuerte, por eso la movilización del día 3 fue muy importante, y bueno, y ahora por eso muchos de los bloques están viendo de o sea, ha generado toda una cuestión dentro de la legislatura, y más a la luz de la movilización del día 10, inclusive quizás una movilización del día 12, bueno, obviamente una lucha decidida contra esta política represiva. Sí, es importante esto que marcabas de cómo quieren reglamentar o normatizar el uso del espacio público, que para los artistas es fundamental, digamos, no es nada más un espacio de pase, de ida y venida, sino que es un espacio de trabajo. Claro, claro, sí. Aparte, teniendo en cuenta que obviamente los músicos, los artistas callejeros, los músicos, los artistas en general, somos el sector de los trabajadores más precarizados que hay. Y lo que genera es que muchos de los músicos, o sea, artistas, o sea, no es que hacen esto como una entrada más de dinero, que está bien, sino que muchos es parte de su trabajo, de su único trabajo y su sustento, que con el cual llevan su plata a su familia y se mantiene. Entonces, lo que vas a generar con esto es a la luz de la política de ajuste que ya tiene el gobierno en todos los otros sentidos, es una política de ajuste mayor porque priva de trabajo a todo un sector muy importante. Y aparte también es una contradicción en sí mismo, porque el gobierno porteño se vanagloria de que Buenos Aires es una ciudad cosmopolita y vos acá tenés la legislatura toda con las banderas del movimiento LGTBI y toda esa cuestión, y se vende así hacia el exterior. Y estás atacando a algo que te genera esa especie de ciudad cosmopolita para el turismo, que acá en Ciudad de Buenos Aires es muy fuerte. Sí, también esto mismo no refuerza la política que ha tenido el macrismo, cuando Macri como jefe de gobierno, y ahora como la continuidad contra los espacios culturales. Digamos, como... Sí, sí. El ataque que viene generando el PRO, que bueno, también es acompañado en mucho sentido por la oposición también a la legislatura de estas leyes, o sea, nosotros nos hemos movilizado contra el veto, me acuerdo cuando Macri era jefe de gobierno, el veto a las jubilaciones de los músicos. Fue una conquista de los músicos, y Macri, me acuerdo, en un enero, una cosa así, hizo como 100 vetos, un saque, y en eso vetó las leyes, la jubilación de los músicos. Y después, bueno, el ataque, obviamente, a los espacios culturales, esa especie de reglamentación que está todo medio como en el aire, que todo también es una política post-Cromañón, que no solamente en Buenos Aires, sino en el resto del país, donde profundizan toda esta cuestión, y que obviamente el macrismo también es responsable de lo que vimos, lo que fue Time Warp, el boliche Beara, o sea, que hace un ataque hacia el trabajo de la cultura, pero que todos esos negociados que generan todas esas masacres siguen estando. Sí, y bueno, es parte de esta política del gobierno, que también la ha trasladado, digamos, a los distintos lugares donde ha ido llegando, que no es una política también muy distinta, no es que venimos de la vanagloriación de la cultura popular, pero bueno, se vienen atacando sistemáticamente, y para eso, ¿qué es lo que se está organizando? ¿Cómo se están organizando para resistir a estos nuevos embates? Bueno, principalmente, o sea, por lo cual nosotros ya vamos a movilizar el día 3, por el cual vamos a movilizar el día 10, para que el gobierno dé marcha atrás con esta reforma con esta reforma del Código de Control Nacional, es lo que nosotros exigimos en ese sentido, por eso esa movilización del otro día, la que viene ahora, y lo que tengamos que hacer es que movilizar el día 12, que es donde en teoría el gobierno de la ciudad piensa tratar esta reforma contravencional. No sabemos qué es lo que va a hacer el gobierno, los demás sectores, si sacarán este artículo de ruidos molestos o no. No sé, nosotros vamos en contra de toda esta reforma, porque no es solamente que nosotros queremos que nos saquen ese artículo, que ya igualmente sería un triunfo, sino porque es una reforma que ataca a todo el conjunto de los trabajadores precarizados. Entonces queremos que vaya atrás con eso. Y después, bueno, se verá qué es lo que sucede en este devenir. Ahora el martes se trata esto está en la Comisión de Justicia. Entonces el martes, mientras se realiza la consultación, va a estar la Comisión de Justicia. Y bueno, diferentes organizaciones vamos a intervenir en esa comisión para plantear esto, bueno, que estoy planteando por acá, para que los diputados obviamente hagan marcha atrás con esta reforma, o ese es nuestro objetivo y por eso la movilización. Buenísimo, ahí te agradecemos, Luis, por la comunicación. Vamos a estar siguiendo cómo viene acá desde La Plata. Nosotros también hemos atravesado distintas modificaciones de los códigos contravencionales que atacan a la cultura popular, y vamos a estar movilizando distintos espacios culturales de acá de la ciudad de La Plata el martes que viene, apoyando la lucha de los artistas y trabajadores de la cultura de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, así que muchísimas gracias y bueno, seguimos en contacto. Bueno, muchas gracias a usted por el espacio. Ahí hablábamos con Luis Mauregui, miembro de Músicos Organizados. Nos comentaba un poco cómo viene en las movidas, enfrentándose a este nuevo Código Contravencional, las modificaciones del Código Contravencional que atacan a la cultura popular. Y que no estamos por fuera de eso, ¿no? Acá en el Olga y en también todos los espacios donde estamos en la calle haciendo intervenciones. Siempre nos topamos con estas cosas del código. Bueno, esto ha sido un mini resumen de noticias. Un flash, paseíto de noticias. Un flash informativo. Están llegando varios mensajes respondiendo a la consigna del día. ¿Los leemos ahora? ¿Qué te parece? Te tiro algunos. Por ejemplo, Nacha dice que organizaría y llevaría a cabo un atentado al presidente, dice, si no tuviera miedo. O mínimo, un tremendo robo a un banco y lo compartiría con todas sus amigas. Muy bueno, parece muy bueno. Muy bueno. Acá tenemos otro oyente, Juliana Díaz Lozano, nos dice que si ella no tendría miedo, nadaría en mar abierto. Ah, bueno, Lucianita dijo lo mismo también. Ahí comparten ahí miedos. La aventura. Sí, y Flor Fajardo dice que se haría un piercing en la nariz. Bien, está bien. Está con miedo a eso, y se tiraría de paracaídas también. Eso me gustaría. Paracaídas. Sí. Hay ahora unas cosas que te pones y tipo volás, que tienen como cohetecitos, un traje con cohetes. Wow. ¿El agua? ¿Esa que son el del agua? No. No, es uno que te tirás de un pareces una ardilla volando. Muy bueno. Si no tuviera miedo, creo que me lo pondría. Bueno. Lo haría. Y también ese que te agarran de los pies solamente y te caes boca abajo. Ay, eso me da mucho miedo. Da mucho cagazo, mucho pero miedo. Un día estuve a punto de hacerlo y dije, no, mejor no. Bueno. Sigan mandando mensajes, sigamos leyendo también lo que nos van mandando para participar de este gran premio que es el libro que nos da Malicia. Y nos vamos a un temita musical de Fangoría que se llama Iluminado. Con un nudo la garganta, suplicando salvación. Las noches oscuras del alma dibujan un rayo en tormentas que preceden a la la descarga de amor que derrite y acelera. canciones recitadas. Van en busca de la fe. Abandonamos la ciencia, sabiendo que todo es milagro, que se acaba la coherencia. Las 11 y 36 minutos de la mañana. Seguimos en ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Tenemos algunas consignas más para tirar. Acá nos dice Marcos Jaduch, dice que plata y miedo nunca tuve. Me encantó. Me encantó. Bueno. No sé si responde a la consigna, pero bueno. Pero bueno, no, a que tener miedo. Sí, responde. Plata y miedo, no. No tiene miedo. No tiene miedo directamente. Tenemos otra respuesta de Lilén Romero, que nos dice que le tiraría una piedra a los del lavadero de autos que queda cerca de mi trabajo cada vez que me dicen algo cuando paso todas las mañanas. La piedra ya la tiene, la amenaza ya está hecha, solo le falta sacarse el miedo. Así que, Lilén, sacate el miedo. Sacate el miedo y revoleale la piedra. Luchi, que es la anterior productora, nos dice que estaría al frente de un conjunto de boleros. Estaría cantando ahí en un conjunto de boleros. Mirá. Pero bueno, tiene miedo. Hay que sacarse el miedo. Hay que sacárselo. Vamos a pasar a presentar a quien nos acompaña en este momento para que nos cuente un poco de las actividades que viene preparando para este fin de semana. Estamos con Gustaco y vamos a dejar que él se presente de qué es Gustaco. ¿Quién es Gustaco? Hola. Hola a todas las chicas que están por ahí en el aire, no sé cómo es esto. Bueno, mi nombre es Gustaco, yo vivo acá en La Plata hace unos años y tengo un taller de gráfica que se llama Taller Caput. Y vine a presentar y a invitar a dos actividades para este fin de semana. Contanos, ¿para cuándo y qué? Dale, bueno, en el taller es un taller de impresión manual, artística, y a propósito de eso, esta noche aquí en la ciudad presento un nuevo proyecto que es una serie de imágenes impresas sobre tela y que tiene de particular que son re grandes. Entonces, esa es una de las cosas por las que me motiva como invitar a los interesados e interesadas a que se acerquen para mirar la dimensión real de las imágenes y que no sea solo verla en la pantalla del celular. ¿Y qué tipo de impresión? Son unas imágenes que sobre las telas yo puedo imprimir con varias formas de impresión, todas de grabado. O sea, es tinta gráfica de imprenta aplicada sobre las telas de diversas formas. O sea, podría decir que son como de técnica mixta. Pero al final lo interesante es que el alcance. O sea, hay la más grande, mide 2,20 m por 1,50 m. Y al final el proyecto en sí son 10 metros de tela impresa. ¡Wow! Una cantidad... ¿A qué se debe el nombre de la muestra? El proyecto se llama El Último Uso del Cuerpo y tiene como, al menos para mí, como una doble referencia. En primer lugar, es como lo que a mí me ha ocupado en el último periodo, digamos que por la dimensión de las imágenes tiene como unas implicancias corporales, ¿viste? No es una ilustración que me mantenga estático, por ejemplo, frente al computador y que me digamos que visto afuera es un baile, no es una cosa estática. Entonces ahí estoy jodiendo con estas telas re grandes, que la más grande tiene como la dimensión de una sábana grande. Entonces por ahí un poco el desafío fue... Yo tengo como un poco... hace tiempo vengo trabajando con imágenes de gran formato, pero esta vez es como un esfuerzo como para explotar ese aspecto y decir, bueno, lo más grande que pueda. Sumado a otro, como otra característica del taller, que es como, bueno, como están los tiempos, no hacerse drama y que no falte nada. Entonces esto está hecho con tela reciclada. Por una parte eso, o sea, el uso de nuestro propio cuerpo, en principio como mi cuerpo, siendo usado para producir estas imágenes, digamos que los movimientos que me llevaron a mí. De segundo término, las imágenes, digamos que en las imágenes se distinguen cuerpos, ahí cada uno verá las resonancias que le provoquen. Y también, como por último, tiene como una especie de referencia a gente haciendo cosas, por decirlo así, explicarlo a través de la radio. Entonces, como cada imagen, digamos que yo la puedo considerar como si fuese, casi que no sé, el efecto que tienen las fotos, como que se ha detenido el tiempo y estos personajes están en alguna. Para recordar, para reforzar, esta muestra hoy, ¿a partir de qué hora y dónde? Dale, hoy es en La Fabriquera, que es un espacio cultural de acá de la ciudad, queda en calle 46, entre 13 y 14, en el número 943, más cerquita de 14. Uh-huh. Y la propuesta para hoy, en principio, es desde las 5 de la tarde, voy a hacer un taller abierto para los que se quieran acercar. Un taller abierto a la gorra, y ahí es como interesante porque hace tiempo nosotros venimos desarrollando medio en chiste el nombre de talleres que se llama Contá tu Teca. Entonces ahora Contá tu Teca se trata de cómo se hicieron estas imágenes. Entonces estas imágenes, el grabado se suele usar prensa de grabado, que de algún modo es una exigencia en cierto impreso, pero como en este caso es más grande que la tela, se hacen sin prensa. Claro. Entonces la idea es que en el marco de la exhibición que ya va a estar montada, se puedan hacer, digamos que un par de juegos haciendo imágenes con los modos que yo usé para hacer esta serie de imágenes. Claro. ¿Con quién hacen la presión de...? Porque no tienen prensa, no sé, yo sabía la técnica de la cuchara, pero claro. Es muy grande. Es que hay una... Está bueno contarlo. Hay una manera que es muy parecida a dibujar, que se llama monocopia, que esa es como la base de las imágenes. Entonces lo que yo hago no es como un grabado en madera, que es como el que por ahí más conoces, claro. Que está una matriz lista y vos le tendrías que poner la tela encima y hacerle la presión. Sí. También se puede hacer eso. Y lleva un poco de maña, pero se puede imprimir sin prensa en todos los tamaños. De bueno. Pero digamos que lo que caracteriza este proyecto es un segundo modo de imprimir que se llama monocopia, que es como que yo tengo una mesa grande de vidrio y de algún modo es como transformarla, para explicarme fácil, como sí. En un papel calcográfico. Ajá. Entonces yo le pongo la entinto por completo, digamos, puedo tener 2 metros por 1 todos pintados así con la medida justa, claro. De tinta. Y basta posar así con cuidado el papel o la tela encima y dibujarle por atrás. Entonces claro. Ahí mezcla otra forma muy conocida que se llama frotado. Entonces es como, yo a veces para explicarme digo que es como estas pantallas mágicas que uno usaba cuando niño. Porque una vez que vos la posás, si apoyás tu mano, se dibuja tu mano. Claro. Si vos pasas una peineta, se hacen los dientes de la peineta. Entonces yo, para hacer estas marcas, se usa también... las cosas más insólitas, pues, ¿viste? Claro. Desde tu dedo, las manos, o sea, también eso, volviendo a lo del último uso del cuerpo, o sea, es una forma de marcar como bien corporal. Claro, o sea, muy bueno, zarpado. Muy bueno. Porque además de, por ejemplo, si yo pesco un palito, por lo general uso como los pinceles por el lado posterior, ya, y eso vos lo pasás y se hace una raya, pero abriendo como las dimensiones, también está esto de la presión que tú mencionabas, o sea, lo puedes hacer suave o fuerte. Claro. Entonces ahí se pueden hacer gradientes de grises y así sin fin. Esta técnica va a estar hoy en el sí, en la el vamos a ver. A las 5 el taller se trata de eso, de decir, bueno, este es el proyecto, que la gente pueda verlo y cuando le surja la inquietud, resolverlas probando ahí a modo de juego entre los que vayan. Qué bien, buenísimo. ¿Y tenías otra invitación? Claro, eso es justo, locamente hemos planeado a falta de 1 o 2 cosas para este fin de semana. Entonces, en principio, lo que ya contaba, el último uso del cuerpo este viernes, esta tarde, en la fabriquera. Sí. También agregar que ahí va a haber venta de todo mi trabajo. Entonces, digamos que por una parte está este proyecto exhibido sobre los muros y por otra parte va a estar mi carpeta de grabado con todo mi trabajo que frecuentemente lo ando trayendo para hacer una moneda y que se vaya también a las casas de los interesados. Pasando a otra cuestión que es re interesante, una actividad para el domingo, que hacemos una actividad en casa para presentar un proyecto que se llama Telegráfica. Uh-huh. Esto me dan ganas de contarlo más en el contexto de Olga, como un lugar de resistencia y de cruce y de redes, de supervivencia al final. O sea, me siento muy bien de estar aquí con ustedes, se siente bien y una alegría estar por primera vez en la radio. Bueno, Telegráfica es un proyecto, el proyecto se llama Telegráfica Red Mundial Casera. Entonces jugamos un poco desde nuestra casa, que quisimos armar una fecha tipo para hacer un mango y autogestionar el lugar, pero como es un taller de grabado, yo con los amigos y amigas que vivimos nos propusimos justamente eso, o sea, tener una propuesta de contenido y no simplemente invitar a que nos tomemos una cerveza y como suele pasar. Uh-huh. O sea, yo veo que en la ciudad hay una oferta muy amplia de casas y todo, entonces en ese como mar de cosas no queríamos imitar lo que ya conocemos, entonces quisimos darle una personalidad especial a esta fecha y se nos ocurrió plantear este proyecto veloz que de algún modo era como... Yo hace años que trabajo ahí, entonces naturalmente se ha ido armando una red con gente de varios lados. Y ahí mismo vive mi amiga Carmela, que es de Paraguay, vive mi amigo Ronnie, que es de Ecuador, y yo soy de Chile. Entonces a la hora de pensar una idea, yo le sugerí que debía como quedar plasmado eso. O sea, lo que se nos ocurriera tendría que tener que ver con eso. Entonces se nos ocurrió simplemente, que también yo vengo como de otra experiencia de edición colectiva, entonces las tengo bien frescas, y fue sencillamente decir, bueno, llamemos a nuestros amigos de todo el mundo, sin exagerar, y que nos manden una imagen, y nosotros nos proponemos el desafío de editar. Y además de hacer esta movida para gestionar el lugar y financiarlo, nos damos la oportunidad de tener otra experiencia de edición y así ir desarrollando más estas ganas y esta faceta, digamos, del taller, que es la de la edición. ¿Viste? Entonces, Telegráfica en sí es un conjunto de imágenes de más de 50 autoras y autores de como 7 países que a modo de como el mundo de los telégrafos, ¿no? El concepto dice así como una especie de gráfica a la distancia. Entonces, se podría explicar como a modo de un juego de instrucciones. O sea, primer paso, llama a todos tus amigos que se copen, amigas que te manden una imagen. Y lo que hicimos fue hacer como una especie de catálogo digital en internet, que el sitio lo pueden visitar, se llama telegráfica.hotglue.me. Entonces, la primera instancia fue recibir los mensajes y subirlos a esta plataforma. Y el segundo desafío, digamos, era la edición física de la revista. Y que a propósito también de que andamos ahí justo con los recursos y todo, se nos ha ocurrido una edición pequeñita, tipo de bolsillo. Claro, un fanzine. Como un fanzine colectivo pequeñito, llevando un poco también eso, o sea, como que no nos falte nada. Y ahí, en esta edición pequeña, digamos que sumamos una serie de elementos para también jugar nuestra apuesta como editorial. O sea, en un momento nos preguntamos, bueno, tenemos estas imágenes y la primera movida era como hacer una revista tradicional, el compaginado tradicional, cosa que sabemos hacer, pero también a propósito de ir como potenciando las situaciones, nos propusimos, bueno, bloquear la edición y hacer una especie de edición insólita, ¿no? Y en eso estamos ahora trabajando, lo preparamos para presentar este domingo en el marco de un festival en casa, Festi Caput. Presentamos la revista ahí también el día domingo, este domingo 8, preferiado. También parte, como hoy viernes, la propuesta con un taller abierto, esta vez es a las 4 de la tarde, y cambia un poquito el panorama porque lo que contaba que en el taller abierto de hoy es sin prensa y en el marco de la muestra, en cambio el taller del domingo abierto es un poco abrir las puertas del taller y ahí está todo, ¿viste? Yo laburo ahí, vivo ahí y ahí está todo ese ambiente como para jugar con todos los que se interesen. Buenísimo. Entonces ahí partimos a las 4 y desde las 6 más o menos ya pinta armarlo tipo festi y se armó un concierto de cantores con guitarra y hay cuatro chicos y una chica que van a cantar sus canciones. Y también, insistiendo en esto de las redes, tenemos como la alegría de recibir gente de lejos. Viene Luis Bauman, que es un chabón que hace muchos años que viene laburando en música y en gráfica, que tenemos la alegría de que también participe en la revista Telegráfica. Y él viene de Polvorines con Urbano. También viene Facundo Siesta, que es de Avellaneda, y se suma a gente que vive acá, Licántropo, que vamos a escuchar una canción después de él, y Guillermina B, y Planeta Vianda, un proyecto nuevo de recitado de poesía y tipo guitarra. Buenísimo. Entonces, para refrescar así rapidito, dale. Hoy la dirección la pasamos de nuevo a las 5 de la tarde en... La Fabriquera. Calle 46, entre 13 y 14. El número del 943, es sobre la esquina casi de 14. Casi en la esquina de 14, y el domingo a las 5... El domingo las 4 el taller, y la dire lo manejamos medio por mensaje privado, pero para que sepan, en el barrio Mondongo, por la 115, casi llegando al Hospital San Martín. Perfecto. Bueno, así cualquier cosa ahí, sí, hay un evento... Claro, hay un evento, eso está bueno. Pidan la dire ahí. Los eventos son, para que puedan chumear los que están escuchando, El Último Uso del Cuerpo, de Gustavo Cornejo, es el nombre del evento de la muestra de hoy. Y la actividad del día domingo se llama Festi Caput, tercera edición, Telegráfica. Perfecto. Bueno. Así que, bueno, si querés presentar el tema que elegiste, lo podés hacer también. ¿Con qué nos vamos ahora? Dale. Justo antes de presentar el tema, quería agradecerte, bueno, a vos y también contar esto de que, digamos que conseguimos como colaboradores para hacer la revista. Y eso es una masa porque sentimos que no hay límite. Ponemos todo de nuestra parte y a la hora de imprimir nunca tenemos freno.

Videódromo Proyecciones, un espacio para ver y pensar el cine combatiendo la hegemonía audiovisual. Todos los lunes a las 19:30 horas en la sala Select del pasaje Ardo Rocha, 50 entre 6 y 7. Seguinos en Facebook e Instagram, Videódromo Proyecciones. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. Para iluminar hay que prenderse fuego. ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Vámonos para el año, que nadie nos está viendo. Si no me conoce, nos vamos conociendo. Sé que suena loco, pero me gusta tanto. Estar un día más así yo no lo aguanto. Vámonos a la luna, vámonos para el cine. Vamos a dar un beso que nunca se termine. Si quiere algo serio, hay que ver mañana. Si somos novios o somos panas. Siendo las 11:59 minutos del casi mediodía, esta música que estamos escuchando significa que se viene la Mona Astral. Sí. La Mona Astral acá. Hola. Está. Hola, Mona, ¿cómo va? La Mona. ¿Cómo andás, Mona? Ay, hoy tengo un día tremendo. No. ¿Qué pasó? Se levantó conflictuada la Mona. ¿Qué pasó, Mona? ¿Qué pasó? Yo soy muy tranquila, pero hay cosas que me sacan. Es verdad, sos muy tranquila, Mona. Sí, yo y cuando te sacaste, pero cuando me saco, me saco. Me revienta la boludez. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Contanos, Mona. Y yo tengo mi problema de mi vecina, que en realidad mi mascota, que se pasa. Rompí, hicieron un agujero, cosas de perro. Cosas de perro. ¿Ciro es? Sí, Cirito, qué bueno, hizo un agujero, pasó. Bueno, y la vecina se asusta y ya me lo hizo saber una vez, dos veces. Le dije que sí, que me iba a ocupar, hablé con la madre. La madre solucionó el tema, pero ella sigue rompiéndome los huevos. Espero que no esté escuchando el programa. No, y si lo escucha, que lo escuche. Sí. Así que bueno, le dije que se ponía intensa, que ya había hablado, que era una mujer de palabras, soy una mona de palabras. Pero por sí, favor. No hay duda. No hay duda. Por favor. Así que bueno, ahora no sé qué voy a hacer. Si voy a regalar los perros a mi vecina. Ah, bueno. Hace un muro ahí que... Sí. No, tampoco. No, eso. Tampoco tanto. No, tampoco le voy a solucionar los problemas. Así que bueno. Son tus problemas igual. Claro, sí. Pero bueno. El cerco es ella. Depende cómo se mire. Sí, así que bueno. Pero hablemos de cosas lindas. Por favor. Bueno, todo esto que nos está pasando también es porque estamos bajo la energía del eclipse, gente. El 12, ahora entiendo todo. Tenemos el eclipse de sol en Cáncer, el 12 de julio. En seis días, así que si quieren yo el viernes puedo venir y hacer un desarrollo exhaustivo, sí, ya más tranquilo. Nos encantaría. Y viendo también qué fue lo que nos fue pasando, porque estamos con mucho cambio. Ya igual la energía se siente, ¿o no? Se siente mucho la energía desde la semana pasada, sí, ya. Así que bueno, vienen muchos cambios, así que atención a prepararse y a fluir, porque donde nos resistimos es peor. El cambio te viene de afuera, el cachetazo. Así que bueno, dejarse a llevar. Fluir, gente, y no quiere decir que los cambios sean malos. Sí, por ahí mucha gente va a estar entrando a tu vida y otra gente va a estar saliendo. A gente que considerábamos familia, tal vez ya ahora sean extraños. ¡Apa! Así que... Qué fuerte. A prepararse. Por lo visto, mi vecina va a salir de mi vida. Va a salir. ¡Que se vaya! ¡Que se vayan todos! Así que, bueno, y después quería hablar de algo lindo, que hoy es el cumpleaños, sería el cumpleaños de Frida. Frida Kahlo. Nació un día como hoy, era de Cáncer, con el sol a Júpiter, junto a Júpiter y al Nodo Norte. Las personas que nacen con el sol junto a Júpiter son vistas como ídolos, porque tienen mucho para compartir, como ella. Y tener el nodo norte al lado indica que todo lo que comparte, o en este caso lo que compartió, fue su constante evolución y lo hizo de una manera pública, aunque se sentía sola o aparte. Eso le pasó por tener a Cáncer en la casa 11, que es la de los grupos. Y su ascendente era Leo. Por muy Cáncer que era, su estilo, sus modos, no solo llamaron la atención, sino que marcaron una pauta al estilo leonino. Bueno, hay una frase que es muy linda de ella que dice: donde no puedas amar, no te demores. Pero son frases que por ahí, las frases de Frida, nos llevan a pensarla y a pensarnos, me parece. Así que piensen qué frase de Frida les gustó, por ahí estaría bueno compartirla. Eso es básicamente una persona con sol en Cáncer, un ejemplo, y ella, bueno, fue una ídola porque también por sus alineaciones con el tema de Júpiter. Pero es un personaje que me gusta mucho, Frida. Muy bien. Así que quería compartirlo con ustedes. Un pequeño homenaje. Sí, hoy la nombramos. Sí. Le mandamos feliz cumpleaños. Ah, mira, no, estuve, hoy tuve un día. Hoy la mona vino como revuelta, convulsionada. Así que, traje algunos monatips. A ver. También traje más monatips. Vamos con el primero, a ver. Mucho lomo para esa papa frita. Lomo me gusta. Aplica para todos aquellos que se creen importantes, como dice la canción de Damas Gratis. No te creas tan importante, porque, viste, es como la de la arena y el camioncito, el lomo y la papa frita, mucho pan para tanto salame. Mucho sobuco para ese puchero. Exactamente, correcto. Y después, bueno, otro monatip, no hagas de una aceituna un melón, para todos los que exageran las situaciones. Yo estoy haciendo ahora de esto, el conflicto con vecinal, con la vecina. Estás haciendo melón. Estoy haciendo un melón y en realidad es una aceituna. Así que, gente, otro, pero no sé si este lo calificaría como monatips. Apa. Pero viste, cuando te hacen una pregunta y te dicen tu situación sentimental y estoy con menos suerte que la ardilla de la era de hielo. Es una buena respuesta. Y después por ahí sería un monachizo. A ver. Un monachizo. Esto es un nuevo. Es una nueva categoría. Un monachizo. A ver, el monachizo. Ojos de gato, patas de rana, que salga de mi mente y entra en mi cama. Un hechizo hot. Me encanta. Sí. Así que bueno. Otro monatips podría ser mucho orgasmo para tanta paja. Podría ser. Eso es lo tiraron por allá. Del otro lado de la PC. Lo tiraron del otro lado. Sí. Cuando no quieren levantarse a alguien en la calle, este monatip. Uy, guarda, es peligroso. Pero a ver. Disculpa, ¿qué hora es? ¿Falta un cuarto para los dos? ¡Ah! ¡Muy bien! Me encanta. Esos me los van tirando mis oyentes. Me encanta que participen. Sí, participan. Y me gustaría que manden. Que manden a la página, que manden mensajes, tirando monatips o situaciones que por ahí están muy deprimidos. Y bueno, acá vamos a descontracturar y a dejar fluir y basta de hacer de una aceituna un melón. Un melón, por favor. Basta, por favor. A las chicas que me están oyendo con la líder de la banda delictiva Cecilia, a las chicas de La Hermosura, les mando un beso grande. Y vamos por un fin de semana con una lluvia de chongos. Bien. Así que... A pleno. Es un monadeseo. Acá nos preguntan, ¿cuándo va a calmar todo este revuelo de cáncer? Lo que pasa es que... ¿Cuándo nos podemos equilibrar? Y esto abre una puerta de acá a 6 meses. Así que él viene. Por eso es una época de cambios. Los eclipses son cambios. Y bueno, todas las alineaciones astrológicas nos están llevando a eso. Por eso el que no quiere cambiar y no fluye, fue. Porque el cambio le viene te afuera. Lleva por adelante el cambio. Te lleva la corriente. Así que 6 meses. Así que son 6 meses, gente. En diciembre volvemos a hablar. Y recuerden que este eclipse es muy importante, el de Sol en Cáncer, porque es el primero del eje Cáncer-Capricornio. Estuvimos teniendo los del eje Leo-Acuario. Ajá. Y bueno, ahora tenemos Cáncer-Capricornio. Fuerte. O sea que la casa Cáncer y Capricornio de cada uno va a estar afectada por el eclipse. Tendrían que fijarse en qué casa les cae. Ahí va. Acá nos llega otro mensaje, una fiel oyente, Lucía Álvarez, que pide que la Mona diga algo del fin de semana. Ay, este fin de semana. Ah, ya empezó así. Lucía Álvarez, primero tenés que estudiar. Le aplicó Saturno la Mona. Ah, bueno, ahora, ahí. Directo. No. El fin de semana va a ser un fin de semana con un trígono de agua, o sea, va a estar todo calmo, pero estamos con la energía del eclipse, así que hay que estar preparados para los cambios de planes. No va a ser un fin de semana conflictivo, bien. Igual, ah, de bueno, peleas, bien. No porque Marte está retrógrado, pero sí va a ser un fin de semana como que vamos a estar para adentro, emocionales, recordando el pasado. Ojo con ese tema, que por ahí nos angustiamos porque recordamos el pasado, nuestra vida pasada, los ex. Pero los ex van a volver a partir del 23, que Mercurio empieza a retrogradar. Así que atenti, que ahí empieza todo el tema con los ex. Bien. Así que paciencia. Paciencia. Otro monatip. A ver. La puta madre, ¿dónde estaba yo cuando Dios repartió la paciencia? Así que paciencia. Paciencia. Sí. Acá hay otra pregunta. Kimei dice: soy de Libra, quiero saber cuándo va a dejar de cuestionarse este mundo y si es un problema personal o es problema, ella es de Libra y o es un problema de su signo, y cuándo va a dejar de ser tan profunda. Yo creo que nunca, porque eso tendría que sentirse orgullosa, Kimei, de ser profunda. Intensa y de profunda. No ser una básica que solamente hace las cosas porque sí, no. Viste, Kimei piensa, se cuestiona, así que muy bien, vamos. No te sientas mal por eso, al contrario, a sentirse orgullosa y a profundizar más. Debes esmerarte más. Vamos por más. No tiene que ver con Libra, sino con la personalidad. No, debe ser con su configuración, debe tener algún ascendente o Sagitario, algún ascendente que le hace preguntarse y cuestionarse la vida, no tomarla como... listo, voy por la vida sin preguntarme qué me suceda, lo que me suceda. No, está bueno. Es muy aburrido eso. Es muy repasa, básico. Mona. Sí. Así que bueno, recuerden para después del 23, cuando Mercurio retrograde y vuelvan los ex, si tu ex te dice, nunca vas a encontrar a alguien como yo, respóndeles la idea. Es verdad. Claro. Es verdad. Sí. O si te dice... quiero acariciarte bajo la lluvia con un cable pelado. No. Qué peligroso. Eso es peligroso. Muy peligroso, arriesgado. Claro, un cable fuego pelado. Es tremendo. Pero bueno. Y no dejo de pensar en ti desde el día que te presté dinero. No dejo. Eso es buenísima. Es buenísima. Es una buena. Es buenísima. ¿Y no tenés algo en mente en relación a mi signo? Estoy un poco conflictuada con algunas cosas. Estamos casi Scorpio. Todos conflictuados. No hay nada particular, es parte de todo esto. No, es parte de las alineaciones astrológicas y del eclipse y del que empezamos una nueva era. Yo se los dije eso, ¿se acuerdan? Al comienzo. Sí, es verdad. Así que bueno, y todo es un proceso, no es que el 12, porque es el eclipse, vamos a empezar a sentirnos distintos. No ya claro, venimos sí. Sí, ya sintiendo venimos. La energía. Así que bueno. ¿Qué más? Sí. Para el fin de semana, un monatips romántico. Me encanta. La cantidad de monatips. Mucho monatip hoy. Hoy me encanta. Hoy porque hoy vine ATR. Hoy vine ATR. Para el fin de. A ver. Hoy cocino yo. El amor me sale riquísimo, ¿te lo hago? Oh. ¡Ay, me muero! Es como hot y meloso. Meloso hot. Sí, sí, pero bueno, para eso, el si fin estás de... en la época de la conquista. Voy a decirlo. Sí. Hoy cocina ya. ¿Quién no se derrite con esto, por favor? Son de piedra, la gente a veces es de piedra. Sí. Solo uno que no tenga corazón. Bueno, muy bueno, muy bueno. Todo. Mucho ¿algo amor más? A ti. Si quieres responder a nuestra consigna del día de hoy, es ¿qué harías si no tuvieras miedo? Prender, o como estoy hoy, sí. Prender fuego. Prender fuego todo. ¿Qué prendería fuego? A tu vecina. Bueno, no lo quise decir. La medianera. Que el viento vaya para... No sé, también prendería fuego algunas cosas, bueno, también relacionado con los cambios laborales y todo eso. Algunos políticos. Bien, No voy a dar nombres. No, para que después no nos empiecen a investigar. La apología al delito. Hoy viene bastante alta la apología al delito. Lore mataría. Viste, acá, estamos ahí muy fuerte. Con el fuego. Sí, yo no tanto fuego, sino más bien tiro. Por lo tuyo es más el arma. No, pero es el arma de fuego, viste que se le dice así. Arma de fuego. Matar. Sí, yo mataría un padre. Ah. Y bueno, es lo que me sale. ¿Qué? No me desde juzgue. Adentro, te brota, así. Me brota. No sé si comentaron el tema de la propina de Lilita. Sí, estuvimos hablando de eso. Bueno, sí, por eso también. O sea, no quiero decirlo, pero la verdad que le prendería fuego la billetera. Yo se la robaría. Porque debe estar un poquito más abultada que la mía, sí. Seguro. Aunque deja poca propina. Lilita. Pero bueno. Otra que alguien que no deja propina es el polaco. ¿En serio? El que canta no deja propina, el polaco. Fue una vez a comer, creo que al secreto de la milanesa por ahí, que trabajaba una amiga y no dejó nada de propina. Qué rata. Acá lo estoy denunciando. Denunciamos acá públicamente al polaco. Rescatate, polaco. Por favor. Rescatate, deja una propina. No ves que el país no avanza porque no se deja propina. Hay que escuchar a la diputada, por favor. Por favor, así se fomenta el consumo. Darle una changuita a alguien, ¿viste? Yo necesito changuita. Claro. Si alguien tiene alguna Lilita, por ahí. Lilita acá, Lore, necesita una changuita. Dame una changuita, Lilita. No, bueno, muchísimas gracias, Mona. Ahí espero que todos hayan tomado nota de los monatips. Sí, tomaron nota de los monatips. Me encanta. Habría que pasarlos, después no olvidármelos. Hacemos un compendio de monatips. El fanzine de los monatips. Un fanzine de la radio. Sí, me parece perfecto. Me parece muy bien, muy bien. Sí. Así que bueno, pum para arriba. Un buen fin de semana. Saludos a todos los que me siguen. Si quieren mandar... tips, manden porque nos vienen bárbaros. Ay, por favor, acá noticia de último momento. Quiero saludar muy especialmente a un lomito. Apá. Un lomito que cumple años mañana. Y que quiero un montón. Juanete, entregate. Entregá ese lomito. Vamos, Juanete. Así que la verdad, después nos abrazaremos personalmente, invítame a tu cumpleaños y si no hacemos una fiestita nosotros, Juanete. Fuertes declaraciones. Escuchame, entregate, Juanete, regalada, soy cara y no me das bola, ¿te das cuenta? No va. Yo creo que antes de que esto se desmadre el completo, vamos a ir a una canción y volvemos enseguidita, vamos a escuchar Che Hey Blue. Mila. Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. E que se dane, eu quero mais é que se exploda. Porque ninguém vai estragar meu dia. Avisa lá, pode falar que eu cheguei. Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. E que se dane, eu quero mais é que se exploda. Ninguém vai estragar meu dia. Avisa lá, pode falar. Que eu cheguei com tudo, cheguei quebrando tudo. Pode me olhar, apaga a luz e aumenta o som. A recalcada pira, Falciane conspira. Pra despertar inveja alheia eu tenho dom. Se não gosta, senta e chora. Hoje eu tô afim de incomodar. Causar cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. E que se dane, eu quero mais é que se exploda, porque ninguém vai estragar meu dia. Avisa lá, pode falar. Eu cheguei com tudo, cheguei quebrando tudo. Pode me olhar, apaga a luz e aumenta o som. A recalcada pira, Falciane conspira pra despertar inveja alheia. Eu tenho um dom. Se não gosta, sente e chora. Hoje eu tô a fim de incomodar. Se não gosta, sente e chora. Mas saí de casa pra causar. Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. E que se dane, eu quero mais é que se exploda. Porque ninguém vai estragar meu dia. Avisa lá, pode falar que eu cheguei. Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. E que se dane, eu quero mais é que se exploda. Hoje ninguém vai estragar meu dia. Avisa lá, pode falar que eu cheguei. Está oscuro. Ilumina tu parte. ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Seguimos aquí en ¿Quién resistirá con el arte ataque? No puedo ver bien, ¿me decís, Lore, qué hora es? Falta un cuarto para los dos. Ay, Lore, me encantó. Me encantó. Qué sexy. No, son las 12:20 del mediodía. Han mandado un par de mensajes. Vos tenés ahí un audio, ¿no? Tengo mensajes de audio que vamos a escuchar, si les parece. A ver, sí. Hoy bastante jodida con suerte porque hubo amenaza de bomba en la escuela donde asisto, donde me educo. Así que, si no tuviese miedo pondría una bomba de verdad. Tipo, no haría solo el llamado, sino de que pondría una bomba en todas las escuelas, en todos los ministerios, en Casa Rosada, en muchos lugares pondrías bombas. Y que exploten, de verdad, que exploten y rompan todo. Bueno, ahí tenemos la participación de Más Jodida que Nunca, que ya está participando por un libro de malicia. Tenemos acá otro mensaje, nos llega un mensaje de Mercedes, que se suma en parte al mensaje de Lilén. Ella dice que si no tuviera miedo... cagaría trompada a todos los machos que se cruzan, no solo al del lavadero que hablaba León, sino a todos. Al de la verdulería. Lavadero era. Me confundí. Sí. La verdulería era Melissa Mac, que nos mandó cagaría patadas todos los cajones de la verdulería si le siguen dando mandarinas secas. Sí, es terrible. Cuando tenés una mandarina Así que, seca, es Melissa, terrible. Melissa, ya estás participando. Otro de Abril Larrañaga. Si no tuviera miedo, sería bailarina profesional, dice. Está bien. Vamos, sacate el miedo, Abril. Sacate el miedo. Y vamos con un último audio que nos enviaron acá. Si no tuviera miedo que me echen, mandaría a la mierda a más de un estudiante. Bueno, polémico. Ahí ya estás participando, Hanna. Por suerte tiene miedo y puede conservar su trabajo. La cortina que abría este bloque, súbimela ahí, Cami, a ver. Esta cortina ¿Qué nos dice? Que nos vamos. Estamos acá con la presencia, esta vez en el estudio de Mónica Viajes. Mónica, ¿cómo Mónica. Le va? Mónica, hola, ¿cómo andas? Hola, Mónica. Bien. ¿Qué te ha traído por estos barrios? Bien, ando muy bien. Me fui de Rusia, que andaba por allá, ¿se acuerdan? ¿Cómo terminó todo? Te llegó una avalancha de hinchas. Sí, pudiste sobrevivir. Totalmente traumático, así que me tomé un vuelo y me fui para Japón. Japón. Chau. A cambiar totalmente el ambiente, porque lo de los rusos fue intenso. Intensísimo. Y sobre mucha todo gente. En el mundial. Ya muy fue intenso, el mundial, ¿no? De hecho, ¿no? Ahora estaba jugando Uruguay. Yo no tengo idea, en este programa no se dice. No, mucho y sabes que me pareció que era importante tirar porque parece que Uruguay. Yo quiero que Uruguay siga avanzando en el mundial. Pasó Uruguay, juega hoy, ¿qué pasa? Hoy estaba con jugando. Francia. Ah, bien. Con Francia. Vamos a Uruguay. Bueno, vamos en la fin, celeste. Salgamos de este pozo. Sí. Bueno, que igual, es el mundial. Lamentablemente va perdiendo 2-0. Lamento informar. Pero bueno. ¿Qué onda Japón? Bueno, Japón, no sé si tienen alguna idea de cómo es, casi todos nos hacemos, me parece, la idea de mucha gente. Mucha gente, sí. Apretada. Lo primero que flashás es un montón de gente, y en Tokio viven 13 millones de personas. Wow. Es más o menos la cantidad de gente que vive en toda la provincia de Buenos Aires. Zarpado. En solo una en Tokio. Capital. O sea, imagínense que obviamente tienen muy pocos metros cuadrados por persona, así que están ahí apretaditos, pero a su vez tiene la tasa de natalidad más baja del mundo. No nace mucha gente. Ah, y es que donde está controlado... No, eso, era eso China. Es en China. Ah, eso en es Japón China. Al Japón revés, no. Como que el gobierno se está preocupando de que nazcan tan pocas personas. Y de hecho es uno de los países que tiene más población soltera. Mira. Y expresan muy poco interés en lo sexual. Aburrido. Aburrido. Aunque igualmente tiene una industria de lo sexual muy amplia que ya... Nos adentraremos en ese tema más adelante. Bueno, entre los inventos conocidos está el popular karaoke. Mira, japonés. El karaoke japonés. Y sí. Bueno, todos tuvimos en alguna reunión. La verdad que yo no soy de la que disfruta escuchar cantar mal. Pero bueno, parece que es muy divertido para los japoneses. Y tienen lugares, bares donde vos podés alquilar como una especie de dormitorio. Y te armás tu karaoke. Está el tele, pum, y te llevan la comida. Pero yo es como un planazo que se pueden mandar si van para Japón. Después otros inventos, el teléfono celular con cámara, que la verdad nos cambió la vida. Gracias, Japón. Y el palo de selfie. Ah, mira. Que también es un invento que para mucha que entremos gente todos. Es fundamental. Bueno, una curiosidad que se da en Japón y acá no, y que va relacionado con lo de la mona astral, es que ellos seguían mucho por el grupo sanguíneo. Wow, mira. Digamos, de hecho hacen horóscopos y demás en relación al grupo sanguíneo de la persona. RH y de hecho es negativo. Muy común que cuando haces una entrevista de laburo te pregunten o que los personajes de la ficción vos sepas, este porque es cero negativo, digamos. Como, wow. Es muy loco. Qué loco. Eso. Por ejemplo, ¿ustedes saben de qué tipo grupo sanguíneo son? Sí. Cero positivos. Yo también. ¿Vos también? Los dos son cero. Ay, ay, ay. Bueno, según les japoneses, son curiosos y generosos, pero tercos. Ah, puede ser. Puede ser. Un poquito ahí en el fondo. Un poquito. Mirá, pero bueno, ¿vos qué sos, Mónica? Yo soy cero también. ¿Negativo? Negativo. ¿Y? Sí. Y lo mismo. Soy curiosa, terca y todo lo demás. Mirá. Por ejemplo, los A son perfeccionistas y trabajan bien en equipo, pero sufren de ansiedad. Bueno, tienen todo un... ¿Y los B? Un mito. Y los B son alegres, pero excéntricos, individualistas y egoístas. Yeah. Bueno, medio áspero. Ahí te dicen, no te contrato. Un B negativo, aparte, es re difícil conseguir sangre, ¿o no? Sí. Los negativos. Sí, sí, son más complejos. Nos ponemos re serio de repente. No, sí, igual muy loco que en una entrevista de trabajo. Sí, incluso hay bebidas, chicles, hasta forros, o sea, preservativos. Dependiendo del grupo, es muy raro. ¿Qué tiene que ver el chicle con la sangre? Pero bueno, son japoneses. Seguro que lo investigaron. Sí, mismo eso, si sos compatible con los A, no sé qué. Bueno, habrá que ver. Hablando de trabajo, son adictes al trabajo. Los japoneses laburan más o menos, pueden llegar a laburar 18 horas por día. Uf. Una barbaridad. Incluso habiendo dormido muy poco. Seis horas para el resto, para dormir, duerme, para vivir. Nada, por ahí duerme 2-3 horas y vuelve a laburar. No. Y 4 días de descanso se consideran vacaciones. O sea, la vacación de japonés, 4 días. ¿Qué, gracias? Qué bueno no ser japonés. Ay, no. Bueno, en este momento, por eso, no, por lo menos por eso. A vivir a Japón. No, claramente por eso. Vacaciones. Me encantan en estos Japón, datos. Todo bien, pero no da. Y otro tema es que a causa de todo esto igual mueren 10.000 japoneses por año. Claro, un estrés. O sea, tiene incluso una palabra que se llama karoshi, que es esto. Karoshi. Karoshi. La muerte a causa del trabajo excesivo. No, mira. O sea que... Con razón son pocos, además. No, no son pocos. Son un montón. Sí, se están detonando. No tienen momento para procrear. Claro. Si por tenés 6 horas para dormir, para agachar. Muy bien ese análisis. Entre los análisis porque... de tasa de natalidad hablaba está, del empleo que... y de lo sobrecargadas que claro. está la gente. Y que muchas de las mujeres que tienen hijos, que tienen un hijo o hija en general, no tiene más, deja de laburar. Y eso tampoco a la sociedad japonesa le cierra. No, claro. Viste, tenso el tema está de Japón. Está tenso la natalidad en Japón. Y después, otra cosa curiosa que tal vez vieron en la tele o algo, es que cuando tienen esas 2-3 horitas sándwich en el medio, van a estas especie de nichos que son cápsulas, sí, a dormir hoteles cápsula. Así que como que vas ahí, pum, te dan unas ojotitas y es como un nicho, o sea, entras vos solamente acostado, acostada, hay una tele. Ay, qué impresión. Y dormís la siesta ahí. Yo igual y seguís. Iría. Sí, debe ser no sé si me da tanta claustrofobia. ¿Estar en un tipo un nicho? Es chiquito, no es como no te podés dormir cruzado, por ejemplo. Pero sí te podés incorporar, me refiero sí, a... Sí, sí. O sea, si te sentás... Claro, no estás tapado como un cajón. No, ya... Pensé que era una camita. Tiene un... onda. No sé. No, y es como que tienen uno arriba, uno abajo, ingresás como por unas escaleritas y pum, te metes. Como una cucheta. Como una cucheta, pero cerrada porque claro. es privacidad en realidad lo que ganas. Wow. Pero bueno, no sé, es una costumbre rara. Igual si acá hubiera esas cápsulas para dormir la siesta, ¿sabes cómo? Plaza San Martín. Bueno, no eran cápsulas, no me pero más. En Berisso, la calle Nueva York, ¿no? Que estaban los frigoríficos, el puerto, estaban las camas calientes. Las camas calientes. Claro. ¿No? Que iba la gente, pum, tirabas un ratito a dormir, salía, entraba sí, otro. No es tenían verdad. La modernidad poco, de las cápsulas japonesas. Un poco Berisso se acerca a Japón en ese sentido. Sí, menos glamorosa la idea de las camas calientes que las cápsulas. Bueno, es más ahí, o menos el mismo concepto. Arriba de la baba del otro, ¿no? Bueno, otro tema... es el transporte. Obviamente al haber tanta gente en todos lados es muy complejo el tema de transporte y en el caso del subte hay un empleado particular que es el empujador. No. Que tiene un barbijo, guantes, unos trajes, no, unos sacos, aprieta. Digamos, y te aprieta literalmente, o sea, es muy loco que alguien esté habilitado a tocarte. Claro. Pero posta tiene que ver alguna imagen, es muy raro ese empleo. Es muy loco. La verdad, pasártela empujando gente, además, para el empujade es un bajón. Es un bajón. Pero para la persona también. Sí, aparte tenés que entrar vos también. O está afuera capaz. No, afuera. De afuera le mete para que logre cerrar la puerta y arranca. Wow. Así. O sea que supongo que cuando se abre se desborda todo. Claro, tipo entonces, se te rompe una bolsa de las compras. Es bastante intenso. Lo que sí, más allá de todo ese caos hay que hacer silencio. Está prohibido hablar en voz alta ni hablar de los gedientos con el ringtone a todo volumen. O si acá te ponen un cartelito. Todo lo que da, no. Mirá, en voz alta. Es como importante eso, si vas a escuchar un audio, tenés que recatarte, tenés que usar auriculares. Ah, bueno. Y está demás. Bueno para saber. Eso está bueno saberlo porque los van a mirar con una cara. Sí, de una. Igual claramente no son japoneses. Se van ya, a dar ya se van a mirar enseguida con esas caripelas. Hay otra cosa que también es importante saber, porque acá no está muy bien visto. Te puede pasar que cuando estás muy cansado te dormís en el transporte público y la cabecita se te va un poco para la persona de al lado que no conoces. Entonces medio tirás una polladita, pero bueno, cuando te rescatás, te reincorporás. Ahí no. Ah. O sea, te cayó una cabeza acá en el hombro, vos tenés que seguir, como si nada, no pasa nada. No va a despertar, che, no rescatate. No va a despertar, es como que hay que ser un poco tolerante en ese sentido, por eso, porque la gente está cansadaza, viaja banda, y evidentemente eso lo ven como algo natural, llegar babeade por alguien al laburo. El hombrito todo... Sí, eso me preocupa, no sé si está tan bueno. Y aparte si vas también todo amontonado... Te dormís parado ahí entre uno y otro, qué sé yo. Sí, que te empujen bien apretadito. Bien apretadito. Que te mantengan. Otra cosa que a este grupo, sobre todo a vos, Lore, no te veo muy bien, es que tienen un problema con los tatuajes. Uy. Son muy asociados a lo que es la mafia japonesa. Entonces, si sos extranjera y tenés tatuajes, tenés que ser prudente. Usar, claro, una ropa que no se vea. Y hay lugares que específicamente hay letreros donde no se permite el ingreso a personas tatuadas. Capaz me contratan de la mafia japonesa. Capaz conseguís un laburito. me consigo ahí, pego, pego laburo. Claro. Y sí. Otra cosa bastante chota, porque lo del tatuaje todo mal. Pues, sí. Sí, sí, es bastante restrictivo, prohibitivo. Es que no se puede fumar prácticamente en ningún lugar público. En la calle no se puede fumar. Wow. O sea, en la calle mismo hay como... Olvídate. Fueran dos paneles de acrílico en una esquinita y se arma como un lugar específico. Un gran cenicero. Donde podés fumar. Y ahí tipo onda mueran entre ustedes. Y después en el resto de los lugares no se puede fumar bajo ningún punto de vista. En la casa. En la casa o en esos paneles. En la casa. Sí, que la casa también, la casa será de 2 metros cuadrados. Sí, es como fumar en un panel. Un panel. Bueno, para la parte sexual, a ver, ¿qué es lo que les interesa a ustedes? Porque son terribles. Ay, Melissa. Son terribles. Bueno, hay mucha... ¡Mónica! ¡Mónica! Hay mucha industria de lo que son los juguetes sexuales, o sea, de los juguetes de todo tipo, obvio. Situemos, ¿no? Japón, toda la cultura del anime, del kawaii, de todo lo que es el PVC. De todo lo que es la gráfica. Bueno, los juguetes sexuales están... Me río acá, no, me río porque acá el otro conductor se ríe. Los juguetes sexuales están hechos con materiales PVC. Pero me gustó el tecnicismo acá, todo el mundo del PVC. Todos los juguetes, PVC. Me gustó lo técnico. Esas cosas. Bueno, por ahí vieron, pero... Acá hay un lugar que tiene un prostíbulo para muñecas inflables. A ver, en vez de comprarte una propia, porque a ver, yo no tengo nada contra el socialismo, todo lo contrario, pero vamos, señora, señor. Compartir una muñeca. En teoría se pueden lavar, porque serán de PVC. No sé. Son lavables las muñecas. Son lavables las vaginas de esas muñecas, pero la verdad es un poco impresionante. Ya demasiado. Es un poco impresionante. Y bueno, y además tienen todo ese fetiche con la colegiala, muy puntualmente. Prostíbulo para abolicionistas tiran acá, solo voy a decir eso. Es verdad. No sé, piénsenlo, abolicionistas. Por ahí va por acá la cosa. Bueno, otra cosa rara de Japón es que compran ropa interior usada. De mujeres. No, eso japonés. Lo había escuchado. Eso lo habrías escuchado tal vez porque en Orange is the New Black hay una... Gran parte de una temporada dedicada al comercio de ropa interior usada. Bueno, allá es muy común. Con la palometa. Te viene con una cartita de la chica. ¿Qué? Una tipo, foto. Una biografía. Una cartita de la piba. Bueno, no sé. Y supuestamente cuanto más usada está la ropa interior, más valor económico tiene. Por eso ustedes dicen las palometas y todo eso parece que suma. Le da valor. Tendría... Claro, tiene como presencia. Sí. Estaría bueno, ¿no? Ahí las que están por descartarse, las bombas. Mira, yo las mando a Japón. Si alguien me pagara por palometear. No sé, es raro decirlo al aire. Lo hablamos después, pero sí, digo, hablamos si existe después. Un comercio de esto. 3 días sin bañarte. Me parece igual. Te hace una lucardi. Ese fetiche de la persona que recibe, que anda oliendo ahí. O bueno, sea, pero es complejo, es problema pero no de... le voy a cuestionar los deseos. No, no, si hay un goce ahí. Está bien, a mí lo que me daría un poco de pudor. Esto no te lo tengo. Me daría pudor vender mi ropa interior en que aparezca eso con una cartita y mi foto. Me gustaría hacerlo más anónimamente, como yo que creo me cerraría que no. Más. ¿Quién te conoce en Japón? No, bueno, primero pero... que ¿quién te conoce en Japón? Y segundo que te doy la tanga o el culote y ponerle la foto de la japonesa que quieras. Sí, ¿quién, claro, ¿quién por eso sabe? Podemos inventar eso. Después, aparte digan, este olor es más bien nuestro americano. Pero te vas con un montón de bombachas y ¿quién te dice te garpás el viaje? Vendiéndolas allá. Ah, está, es verdad. Sí, hay que ver cómo meterse, porque por ejemplo, ubican las máquinas expendedoras como de unas bolitas que vienen souvenirs, vienen muñequitas, sí. Bueno, hay máquinas expendedoras de bolitas que te vienen adentro la tanga. O sea, está muy avanzado este negocio. Muy comercializado. No es que hay, es re privado y no sabes cómo hacerlo. Muy difícil de competir. Sí, muy difícil de competir. Acá nos tiran un dato que dice que la mitad de los japoneses son vírgenes hasta los 30. Bueno, totalmente. Tiene que ver con eso, con la falta de deseo. También se calientan mucho con gente que no existe, o sea, anime. Claro. Anime, muñecas inflables y tangas. Ah, con razón. Intenso. Pero bueno, una buena es el arte del shibari, que es el bondage, o no sé cómo mierda se dice, que es el tema de hacer nudos. Los nudos. Sí. Ese arte erótico. ¿Has probado, Mónica? La verdad te la debo. Tengo, además... Soy buena con las manualidades, pero no sé. Miedo, viste, de hacer un nudo que no va y demás. Bueno, esta práctica en Japón se inventó para capturar a los rehenes, esclavos, prisioneros y demás en distintas guerras. Y a principios del siglo XX se lo empezó a utilizar para prácticas sexuales, para placer, digamos. Y cada nudo, en teoría, es colocado estratégicamente en puntos de acupuntura para estimular y aumentar la energía en sexual. En los chakras. También se cuelga la banda con las mismas sogas. Y claro, tenés que saber hacerlo porque mirá si le pifia de punto y se te sube la presión. Porque no claro, sé, como en que teoría nada. O eso, evitar la garganta. Ciertas cosas porque nadie quiere terminar con un fiambre. No, imagino. No. Igual, viste, también hay otro dato que antes de tener sexo te asfixian. Ese punto entre el límite entre la muerte y la no muerte dicen que es un zarpado orgasmo. Sí, sí. Y hay que llegar al borde para sentir. Hay que llegar al punto exacto porque... Ah, cuando sueltan. Que cuando sueltan ahí como que... ¡fuah! Ahí liberas toda la... Sí, pero bueno, hay que... Hay gente que se ha pasado para el otro lado. Sí, seguro. ¿Ustedes tiraron ahí unos nudos? ¿Han practicado? No. No en algún tipo de relación, pero sí lo hemos practicado como para jugar. Para probar. Con amigas, claro. Bueno. Y sí, no, la verdad que no me excité en ese momento, pero... Claro, hay que ver con todo el condimento. Me gustaría indagar. Hay fotografías también hermosas en relación a ese arte. También, no sé, tiene que ver cómo sale la carne, vamos a poner, por los rollos, por esos nudos. Es... Muy bueno, a quien no conozca nada de este arte, está bueno tirar un Google de una. Y sí, informarse bien antes de hacer cualquier cosa, chicos. Sí, seguro. Porque no después van a decir, Mónica me dijo, no, no da. Ay, capaz que también los japoneses se pasan de rosca y por eso... Y mueren banda, mueren banda. La mitad por laburo y la mitad por atado, mal atado. Y bueno, nada, después para que tengan en cuenta, se hace una reverencia inclinando cuerpo hacia adelante. Hola, ¿sí? La gente lo hace cuando habla por teléfono, o sea, permanentemente, como ese saludo está presente en las calles por allá. Si es tu cumpleaños, la gente te invita a las cosas, no pretende que vos hagas una fiesta, te gastes todo el aguinaldo. Bien, claro. Es como que te festejan el cumpleaños, no tenés que festejarlo vos. Es lógico. Es lógico. Bueno. Sí, de una. Así es lógico que... porque aparte si no tenés que gastar todo tu sueldo en eso, qué mejor que... Otra cosa que va en contra de lo que dice Lilita Carrió es que no hay que dejar propina en Japón. Va el chabón y te corre, onda, te olvidaste la guita, qué pasó. Ah, mira. En definitiva, no es una buena idea dejar propina en Japón, se lo pueden llegar a tomar muy mal. Claro. Así que la Kevin gran Carrió... Kevin, deben tener sueldos por el ahí. El polaco debe tener descendencia japonesa por eso. Ahí va. No lo estabas acusando injustamente. Y otra, para que tengan en cuenta cuando van a comer algo en algún lugar, es que podés hacer todo el ruido que querés al comer. Sobre todo los fideos, viste la gran... no sé cómo decirlo. El sorbido. Cuando sube el fideo así. La succión. La succión del fideo. Que te queda todo el tuco en la cara. Y que haces un quilombo bárbaro. El cuchareo de la... De la sopa. Ese totalmente. Ese de hecho, eso está re bien el eructo, visto porque ¿no? Los locos flashan que es algo de buena educación. Y también es para que no te quemes la lengua, porque comen mucho fideo, eso, sopas, cosas de ese estilo. Así que dale tranquile con la boca abierta y no pasa nada. Yo me pongo loca con eso. Sí, o sea, me molesta mucho el ruido cuando la gente no me come. Pero bueno, para nada. Tendré que usar auriculares cuando me vaya a Japón. Me gusta saber todo esto para saber. Y otra cosa que tienen que tener en cuenta es el número de mala suerte es el 4. Ah. Porque su pronunciación tiene como parecido a la pronunciación de la palabra muerte. ¿4? Muerte. O sea que acá cuatro. Es el 13, allá es 4. Muerte. Muerte. 1, 2, 3, muerte, 5. Muerte. Así que, bueno... Eso más o menos es lo que traemos por mucha acá. Información. Mucha data. Sí. Japón da para hablar. Hay que ir a Japón. Se puede hacer 1000 columnas de Japón. Muy interesante. Hermoso. Estudios Ghibli, bueno, Totoro. Claro. Todo la magia. Podemos hacer después un especial de cultura japonesa. Sí, me encanta. Podemos seguir trayendo cosas. Artes marciales. Ah, de uno. Tienen mucha historia mucha los japoneses. Mucha tela para cortar. Mucha tela. Bueno, antes de... Primero agradecerte, Mónica, por venirte hasta acá. Y antes de pasar a la próxima canción, unos mensajes más que nos mandan. Dicen, hablemos de clásicos. Asalto a mano armada, banco y escribanía, repartimos el botín, asado en la calle y de postre, una orgía. Ahí Valentín, Carmín, ya estás participando. Bueno, muy bueno. El plan completo.

invitades. Estamos con una invitada en particular en este momento. Nos acompaña Ana Alba, actriz, y está organizando con otras actrices, con otras mujeres del mundo del teatro, un evento para este domingo en el medio aljibe, Actrices y Técnicas Platenses por el Aborto Legal. Ya te dejamos a vos, Ana Alba, que nos cuentes de qué va. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la invitada. Bueno, el encuentro va justamente de poder encontrarnos de manera colectiva a través de nuestra ocupación, digamos, para manifestarnos a favor del aborto legal, seguro y gratuito. Surge un poco de ir cruzándonos con todas las compas en las funciones, con los pañuelazos, en la calle, en reuniones, todas con los pañuelos verdes, organizándonos como locas para lo que fue la vigilia del 13, viendo cómo hacemos para ir el 8. Entonces un grupo bastante manija, que nos juntamos bastante, dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos un encuentro entre todas? Firmamos nuestra carta a senadores, plantando postura, diciendo lo que pensamos, porque también es todo el movimiento que está acompañando la aprobación de la ley, es como que espontáneamente se han producido estos agrupamientos, las locutoras, las escritoras, las periodistas, las actrices argentinas. Entonces nos parecía como copado eso como punto de encuentro, y sumar también a todas las compas que son técnicas, que son las maquilladoras, las escenógrafas, las iluminadoras, que es un mundo gigantesco donde trabajan muchísimas mujeres que muchas veces salvo el que pertenece al palo del teatro, no sabe toda la cantidad de gente que se labura en el rubro. De una. ¿Y esto surgió allá en Capital? ¿Surgió acá en La Plata? ¿Cómo empezaron así a organizarse? Mira, empezamos un poco, el primer disparador fue cuando se organizó Actrices Argentinas y algunas de nosotras empezamos a recibir la carta para filmarla. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos desde La Plata, la que no puede viajar? Bueno, sacate una foto y mandala. Y en ese puente nos juntamos 4 o 5 y empezamos a pensar la idea era hacerlo principalmente antes de ir a diputados. Ajá. Pero bueno, nos llevó el tiempo por delante y en cuanto estuvo la media sanción dijimos, bueno, ahora hay que hacerlo para senadores. Claro. Entonces fue un poco como eso, inspiradas en eso y también un poco en una necesidad de encuentro de las mujeres del teatro, para hablar no solamente de esto, sino también con perspectivas, saber cómo nos organizamos para ir al Encuentro Nacional de Mujeres este año, las compañeras que viajen, las que no, cómo ayudamos, cómo cooperamos. Empezar a organizar, por eso se plantea como un encuentro al mediodía, a la canasta, a las 12 del mediodía, para tomar mate, picar algo, charlar, llevar los pañuelos, sacarnos la foto, poder terminar de dar forma a esta carta, que si bien hay un boceto bastante avanzado, la idea es que todas podamos meter un poquito de cuchara y que nos sentamos todas identificadas, y hacer la firma de la carta. Buenísimo. Me parece que estaba importante esto de como una excusa, ¿no? Y como una necesidad urgente la aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, pero está bueno esto que están planteando ya de trascender la discusión en senadores y empezar a pensar en el encuentro de mujeres. La idea es generar un espacio, un colectivo, un espacio organizativo de las mujeres del teatro. ¿Cómo lo están...? ¿O cómo lo piensan o cómo lo desean? Mira, como deseo, el primero es esto, es generar el encuentro. O sea, yo he participado de muchas movidas colectivas y generar un colectivo lo que lleva es mucho laburo. Lleva tiempo. Decir que se puede conformar un colectivo con 4 o 5 encuentros, hay que pensar en objetivos, hay que pensar en el sustento ideológico, en un montón de cosas que no están ajenas a que espontáneamente surjan. Es decir, bueno, generemos un encuentro a ver qué surge de esto, qué surge también de a lo mejor compañeras que no están tan en el palo de la militancia política, pero que sí quieren poner su producto artístico al servicio de poder comunicar, de poder expresar lo que pensamos. En esta parte copada que tiene nuestra actividad, que es tener un contacto directo todos los fines de semana con 30, 40 personas que tenés de público y poder expedirte, no solamente a lo mejor como estamos haciendo hasta ahora con los pañuelos, sino también a lo mejor leyendo un documento. Es ir pensando acciones, básicamente. Buenísimo, está buenísimo. Y otra que me surge, digamos, ¿cómo piensan de acá en adelante? Acá yo estoy con muchos con ansiedad. No, pero están llamando a este encuentro de las mujeres, las actrices, las técnicas. ¿Esto lo piensan para generar actividades acá en La Plata también? ¿Cómo? Yo creo que sería interesante generar actividades en La Plata. Creo que sería interesante por el rubro que a uno le toca hacer. Decís, bueno, soy actriz, estoy preparada para usar mi cuerpo para comunicar. Bueno, esta es la causa, vamos, a mí me toca hacer esto. Habrán las compañeras que son escritoras y podrán escribir lo que se diga. empezar a generar puentes, porque a la vez dentro del mismo teatro te pasa eso, tenés una compa que además es periodista, que además es escritora, que además es bailarina, o que además es artista plástica, entonces se va armando como una red que el límite, otro día cuando nos poníamos a definir, bueno, pero ¿quiénes son las técnicas? Bueno, claro. ¿Qué hacemos con las directoras y las dramaturgas? Sí, se abre, hay un abanico enorme. Nosotras, obvio, están todas invitadas. No. Principalmente, o sea, después en la carta hay que enumerar 20 oficios relacionados con el teatro, somos actrices, técnica, iluminadora, maquilladora, y hay que poner 20, nombremos esos 20, porque yo también a veces en estos grandes núcleos, como decir, bueno, mujeres del teatro, claro. Es tan grande que hay como una sensación de que vos invisibilizás a tu compañero, claro. Donde siempre el teatro lo primero que se identifica es por lo general los actores y el director o directora de las obras. Por ahí lo que se ve así, pero detrás de eso hay un montón. Entonces, es como, no sé, en el teatro siempre estamos buscando juntarnos, buscar reunirnos y así. Y yo creo en esto, bueno, como que, porque lo siento, como esta potencia del feminismo que nos puede llegar a convocar desde otro lado y a lo mejor desconar cosas que teníamos ganas de hacer de antes también. Cosas que tenemos ganas de discutir también sobre fuentes laborales, cosas que tenemos ganas de discutir sobre cómo funciona la cultura en La Plata, cosas que tenemos ganas de poner en debate. Me parece que pueden surgir un montón de cosas. Yo estoy como con expectativas así de una cosa explosiva que puede llegar a suceder. Sí, aparte el teatro como que también es como, te abre también un mundo ahí, no sé, tenés un montón de gente que te está mirando, de imprimir política en eso y las consignas, digo, el zarpado. Sí. Que lo puedan hacer ahí. Sí, porque además como experiencia ya lo hemos pasado varios, ya sea como cuando fueron cuestiones que la municipalidad o la comedia debía muchísimos sueldos, el poder terminar una función, hacer tu función tal cual, como corresponde, y después del aplauso decir, bueno, vamos a leer una carta en solidaridad con los compañeros que no cobran, o cuando se estuvo pidiendo justicia por Santiago Maldonado. O sea, es un canal muy directo y que logra la empatía muy fácilmente. Buenísimo. Bueno, para como repetir, refrescar y también nombrar especialmente el medio aljibe, tiene un rol importante en el teatro o está teniendo un rol importante en el teatro el medio aljibe también. Y el medio aljibe es un espacio de puertas abiertas maravilloso, donde caes con tus ideas y siempre hay alguien dispuesto a estimular y decir, sí, esto se puede hacer, esto se puede hacer. No por nada es un lugar muy manija, conducido por mujeres. De hecho, cuando lo empezamos a cranear, era eso, era bueno, ¿dónde? Y esto va a ser en el medio aljibe. Claro. Esto tiene que ser acá. Lo estamos organizando justamente con Lina, con Moira, y está teniendo, por un lado, esa parte como de contención y también como una parte de un espacio nuevo en La Plata. No sé, es como una nueva casita que hemos encontrado muchos. Sí, muy lindo aparte. Un buen refugio. Sí. Si querés repetir la invitación, así la refrescamos. La refrescamos. Es este domingo 8 de julio a las 12 del mediodía. Para las que tengan actividades, vamos a estar entre las 12 y las 16 en el medio aljibe, que es en 11, entre 66 y 67. Es a la canasta. La idea es que lleven algo para comer y equipos de mate, fundamentalmente, porque allá tenemos solamente dos y no vamos a dar abasto. Fundamental. ¿Cuánto le calculan? ¿Cuántas personas van a ir? Mira, yo... La expectativa, ni idea. Habíamos empezado con una expectativa de ser unas 100. ¡Oh! Sí, porque la verdad es que somos muchísimas. Wow, Tuvimos en el medio la entrega de los premios CP, que nos encontramos todas las generaciones. Claro. Y donde además nos pudimos conectar justamente con esta transversalidad de decir, este tema nos atraviesa a todas las edades. Entonces nos podemos reunir las que fueron mis maestras, mis profesoras, mis directoras, con yo que estoy en una actriz de edad intermedia, con las pibas nuevas que no nos conocíamos. Y decir, pará, ¿vos de dónde sos? ¿De la escuela? Bueno, escúchame, va a salir un evento, fíjate, nos tenemos que encontrar. Y son grupos manijas de 10, 15 pibas y decís, queremos que se produzca eso también, un encuentro entre las que no nos conocemos, entre las que nos conocemos y las que no. En el evento nos han puesto ya como 250 asistiré. Sí, veremos cómo entramos en el aljibe, si no iremos al Parque Saavedra. Casi 400 interesadas en participar en el evento. Increíble. Y la verdad es que en realidad creo que es que lo que nos pasó fue como que prendimos así como una llamita de algo que estaba latente. Claro. Todas las actrices platenses teníamos esta necesidad. Y bueno, alguien puso, eventualmente nos pudimos juntar nosotras en este caso. Claro. Y encontrar un lugar y una fecha, entonces fue explosivo de una, cuando salió. puede hacer que sea una gran fogata de todo eso. Sí, sí. Seguro que sí. Sí. Así que bueno. Reforzar que no se suspende por lluvia, pues está anunciado, pero no se suspende por lluvia. No se suspende por lluvia, veremos cómo nos acomodamos en la parte de techada que tenemos. De una. Pero se hace o se hace. Bien. Y después la carta abierta, para las compas que no pueden ir, vamos a tratar durante una semana más o menos de hacerla circular, para que también tenga la posibilidad de filmarla, porque es un fin de semana largo, hay muchas compas que tienen infantiles, funciones en esa franja horaria. Así que la idea es que la carta siga circulando. Buenísimo. Muy bueno. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por Ana. Llegarte hasta acá. Ah, sí, por venir. Buenísimo que llegue. Gracias por el espacio, chicos. Y ya, bueno, ya nos estamos yendo. Nos vamos despidiendo. Antes. Tenemos que anunciar. El sorteo. Tenemos que anunciar. El sorteo. Ahí están sorteando del otro lado de la pecera. Empiezan a sonar los redobles. Sale el papel con nombre escrito. Y tenemos una ganadora. La ganadora de este premio, de este concurso, es Lilén Romero. Lilén Romero, muy bien. Que Lilén ya tenía la piedra guardada, ya tiene la amenaza hecha a los machos del lavadero, le faltaba quitarse el miedo. Quítate el miedo, Lilén. No le preguntamos a Ana, ¿qué harías si no tuvieras miedo? Esa era la consigna del día. Ay, yo tengo bastante poco miedo. Ah, bueno. Ahí va. Tengo bastante poco. Creo que lo uso a modo de filtro, más que nada, claro. para medirme. Claro, pero bueno. Bien, así es bueno tener poco miedo. Sí, también. Es buenísimo. Lilén, te puedes acercar ahí al espacio a buscar tu libro tu que has ganado. De los gigantes. Y bueno, nos despedimos acá ya siendo las 12:58, dos minutitos para este gran tema musical que vamos a cerrar. Nos vemos el viernes que viene. Nos vemos el viernes que viene, Lore. Bueno, un saludo a todas que hicieron posible este programa. Camila Boes en la operación, Kimei, Melisa en producción. Majo. Saludo a Majo que estuvo visitándonos, a la Mona por su columna, a Mónica por su columna y nos vamos con... Nos vamos con Paulina Rubio, lo haré porque... Chao. Esto de planear futuro siempre acompañándonos. Me queda bien aceptar como en un tango de Gardel, donde la buena y el malo al final siempre quedan bien. Analizando a ti te veo más loco que yo. Solo a la guerra en contra de un gran batallón. Pero me juego por ti, de todo y de una sola vez. Tanta emoción me impresiona y estoy segura que esta vez lo haré por ti porque lo siento, porque tú me elevas como no. De nuevo en una sola dirección.